curas al herido, que puedes la vista dar, que enseñas a perdonar. He oído eso y más, que ayudas al caído y palabras de fe le das, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Aquí me ves, después de tanto buscar te encontré, y al postrarme a tus pies, confirmé lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Es al que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Cambiar por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Leí que calmas la tormenta y que divides el mar. Leí que me contaron de más, pero hoy veo que es realidad. Aquí si queda la salida cuando oras por fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena.